mucho te resbalas, dijo el viejo. Pero mi madurez fui atropellando a los consejos. Ya no me quedan más narices de repuesto. Juntar tu vida con la mía fue un acierto. Tan sublime tu perdón. A pesar de lo que soy, mi sincera bendición. Mereces altares, coronas y más. A toda hora, amor a tiempo. Con amigos, mujer ajena en lo escondido es tan incierto. Asegura maldición, despedaza el corazón. Soy humano y caigo a veces, volteando la esquina he pagado con creces. A toda hora, amor a tiempo. Lo quise con las manos. Si el amor es complicado, ya lo ha demostrado. Que los celos y las dudas quieren.